Me rescate casa vivida de café, mueve la colita y no le importa con quién. Toda la noche yo la veo muy sola, todos los pibes se la quieren comer. Me rescate casa vivida de café, mueve la colita y no le importa con quién. Toda la noche yo la veo muy sola, y ahora le vamos a la chacha por la cola. Baile, baile, baile, baile. Desde la acera Santa Cruz. Vete suave, sos una vuelta que tuya me regalte que a vos te recabe. Que vos te cabe, y te recabe. Sigue, sigue, sigue. Move la viola, agachadita el pibito te quiere comer la cola. Comer la cola. Vete viola, vete suave, sos una vuelta que tuya me regalte que a vos te recabe. Que vos te cabe, y te recabe. Con la mano bien arriba, bien arriba, bien arriba. Saltando carajo. Fue, fue, fue, fue, fue va. Cumbia, cumbia. Dice Choropo, facha de trucao, jamás a lo recate casa pibita le cabe. Mueve la culita y no le importa con quién. Toda la noche yo la veo muy sola, todos los pibes se la quieren comer. Recate casa pibita le cabe. Mueve la culita y no le importa con quién. Toda la noche yo la veo muy sola, y ahora le vamos a chacha por la cola. Baile, baile, baile, baile, puerto. Como dice a ver, con las palmas arriba, bien arriba, bien arriba. Los hinchas de Boca y los hinchas de River. Agachadito a los pibitos te quieren comer la cola. Comer la cola. Movete viola, movete suave. Sos una vuelta que chucha me regate que a vos te recabe. Que vos te cabe y te recabe. Dice, move la viola. Agachadito a los pibitos te quieren comer la cola. Comer la cola. Movete viola, movete suave. Sos una vuelta que chucha me regate que a vos te recabe. Que vos te cabe y te recabe.